la piedad cristiana ha reservado el mes de junio para rendir un culto del todo particular al Sagrado Corazón de Jesús. Hemos tenido la oportunidad de celebrar su solemnidad dos días atrás y por eso vale la pena volver o continuar las reflexiones que hayamos estado haciendo con algunas consideraciones para este día de retiro. Y quisiera, sobre todo en estos puntos, preguntarnos por qué el tema del corazón. Sabemos que no hay órgano de la persona humana al que aludamos nosotros con más frecuencia que este del corazón. Sin embargo, cuando hablamos del culto al Sagrado Corazón, nos importa menos su realidad física, no digo que no importe, sino nos importa menos, que su simbolismo. Incluso en el lenguaje cotidiano en el cual nosotros aludimos al corazón, no al de Cristo, sino al corazón humano, en realidad estamos tomándolo como un símbolo. Porque el corazón, tanto en el hombre como en el animal, si bien es un órgano vital, es decir, esencial para nuestra vida, por lo que debemos cuidarlo, como procura la misma naturaleza al protegerlo dentro de esa admirable caja de barrotes que son las costillas, ¿no? Digo, no deja de ser un músculo. De hecho, la mayoría de las acciones que nosotros le atribuimos en el lenguaje popular no las realiza realmente él, sino, hablando físicamente, nuestro cerebro, ¿no? Cuando decimos que el corazón nos salta de júbilo, se nos expande, se nos acongoja o paraliza, o que tenemos un corazón de hielo, o por el contrario, demasiado fogoso, que somos flojos de corazón o bien fuertes, o por el contrario, nos referimos siempre a las emociones o pasiones que tienen por fuente el apetito sensible, el cual ya Santo Tomás afirmaba que estaba en el centro del cerebro. De estos movimientos y sentimientos, el corazón no es más que el órgano manifestativo por excelencia, porque allí es donde más repercuten las pasiones, haciendo que el corazón se acelere o se ralentice, que nos duela o que se nos ensanche, que parezca que se nos sale por la boca o que se nos parte según las emociones pasionales que nos agitan, ¿no? Por eso nada tiene de extraño que simbolicemos en él toda nuestra vida afectiva. Y como en el ser humano no puede separarse más que con la sutileza de la razón los afectos sensibles de los espirituales, porque están íntimamente imbricados, el corazón no solo se usa para referirse a las emociones sensibles, sino también a los movimientos de la voluntad espiritual, los cuales, cuando son intensos, se acompañan o se desbordan en la sensibilidad, teniendo eco en ese órgano tan noble, ¿no? En particular, nos servimos de la imagen del corazón para expresar el afecto o pasión del amor, en el orden sensible y en el orden volitivo, y tanto en el natural como en el sobrenatural, es decir, la caridad infusa. Así como el amor pasional es la raíz de toda la vida afectiva del ser humano, del mismo modo el amor espiritual o volitivo lo es de toda la vida espiritual o racional. Incluso nuestro deseo de entender y aprender surge del amor, del deseo que es el amor hacia el bien que todavía no se posee por la verdad, ¿no? El amor es el motor, por lo tanto, de la vida, y el corazón su símbolo más representativo. Al referirnos entonces al corazón de Jesucristo, nos referimos a ese centro de su personalidad que es su amor sobrenatural y divino, que toma un rostro humano en su voluntad creada y que asume, elevando y perfeccionando toda su vida afectiva. Amor, por eso, teándrico, ¿no? O sea, divino, theos, humano, anthropos, de ahí viene esa expresión, teándrico, y que tiene por objeto a Dios mismo, el Padre, el Espíritu Santo, y los hombres singularmente considerados, es decir, no la masa. Dios no ama la masa, porque no existe la masa para Él, de los hombres, sino cada uno con su nombre, con su biografía, con sus límites, con sus potencialidades. Como se presenta Él mismo en su aparición a Santa Margarita María, dice, descubriéndome, dice ella, su corazón me dijo, he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres. Por lo tanto, es un símbolo de su amor. Y entender entonces lo que significa el corazón de Cristo debe hacerse a la luz de lo que nosotros sabemos de lo que es el misterio del amor, incluso en el plano humano. De ahí que me voy a servir de algunas afirmaciones de Santo Tomás en su estudio sobre la pasión del amor, ¿no? Para tratar de desentrañar de qué manera entonces esto se da en Cristo, ¿no? Y es lo que nos quiere simbolizar esa imagen del corazón de Cristo. La causa del amor es el bien, dice Santo Tomás. Pero el amor divino, a diferencia del humano, no presupone el bien, sino que lo crea. A veces nosotros, cuando hablamos del amor de Dios, cometemos el error de estar pensando en nuestro amor. O sea, el amor que tienen los seres humanos, los seres creados. Pero eso nos lleva después a un error. Porque el amor divino y el amor humano tienen un movimiento inverso. El amor humano necesariamente presupone un bien, descubre un bien y ese bien le atrae, y esa inclinación hacia ese bien, eso es el amor. Ese bien está antes, ¿no? El amor humano es causado por un bien. El bien de una cosa o el bien de una persona. En cambio, el amor divino no puede ser causado por un bien, el amor ad extra de Dios hacia las cosas que no es el mismo, ¿no? Porque evidentemente no hay nada que preexista a Dios. Dios no puede descubrir una cosa, verla como buena y entonces sentir atracción hacia ella y enamorarse de ella. Todas las cosas existen porque Dios las ama. El amor de Dios es anterior al bien. El bien es creado por el amor de Dios. Y esto del amor de Dios como creador es algo que se da siempre que hay un acto de amor de Dios. Cuando Dios ama, siempre crea, siempre produce bienes. Eso es lo que quiere decir ese aforismo del pseudo Dionisio que repite muy frecuentemente Santo Tomás. divinus amor non permisit eum sine germine esse. El amor divino no le permite, es de tal naturaleza, que no puede actuar sin dejar un fruto, sin poner algo, ¿no? Cada vez que Dios ama algo, alguien produce un bien. De hecho, el primer amor con que hemos sido amados produjo en nosotros nuestra existencia. Y nuestra llamada a la santidad es otro acto de amor, el derramar la gracia es otro acto de amor, la vocación es otro acto de amor. Es más, nosotros justamente podemos ver por este motivo, ¿no?, quiénes son los seres más amados por Dios según el grado de santidad que Dios les ha otorgado. No hay criatura más amada que la Virgen Santísima, porque no hay criatura que haya recibido bienes más grandes. De hecho, el bien más grande que puede pensarse, dice Santo Tomás, junto con la visión beatífica y la encarnación, la unión hipostática, es la maternidad divina, que es el que recibe exclusivamente la Virgen Santísima. Recibir la gracia es el fruto de recibir un acto de amor divino. El amor del corazón de Jesús es, pues, un amor creador, dador de bienes. Pero como el corazón de Jesús tiene también su parte humana, es un amor que brota de la naturaleza divina, voluntad divina, y de la naturaleza humana, voluntad humana, amor teándrico, también experimenta él este otro modo de amor que hemos descrito como propio de las criaturas, ya que su naturaleza es una criatura, la naturaleza humana es una criatura. Esto es, se despierta ante el bien. El corazón de Jesús, por tanto, también conoce ese modo de amor, que es el descubrimiento del bien y el regocijo en el bien que ve derramado en las cosas por su Padre. Así lo describe, por ejemplo, San Lucas, cuando dice: en aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Pero en cuanto a amor de su naturaleza divina, cada acto de amor es creador, es decir, pone bienes en nosotros, gracias, dones. El principal de esos dones es el Espíritu Santo, del que Jesús se dice justamente donador junto al Padre, el fruto del amor. Cuando venga el Paráclito que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre. Y esto es lo que hace después de su resurrección, cuando se aparece a sus discípulos en el cenáculo, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Dador, dador de bienes. Pero, a decir verdad, nosotros no amamos con amor de elección o de predilección, es el amor volitivo, todo lo que consideramos bueno. Decíamos entonces, el bien, en cuanto a amor humano, el amor humano se despierta por un bien, ¿no? El amor de Cristo experimenta, ¿no?, esos dos, tiene esas dos facetas, esos dos modos de amor, el amor creador y el amor, también amor humano, se despierta frente al bien que él mismo ha creado, por otra parte, ¿no? Pero, como digo, Santo Tomás da un paso más allá cuando habla del bien como la causa del amor, en el caso del amor humano, para decirnos que nosotros en realidad no amamos con amor de elección. Si hablamos de amor simplemente como una mera complacencia, un mero apreciar como bueno algo, pues eso vale para todo bien. Pero en realidad el bien que elegimos, no lo elegimos porque sea simplemente bueno, porque sea un bien, sino cuando ese bien es visto con otro añadido. Ese añadido es el de conveniencia. Nosotros no amamos lo que es bueno, sino lo que es conveniente. Conveniente significa bien para nosotros. Por eso nosotros juzgamos buenas muchas cosas, y algunas las juzgamos muy buenas, y si no fuera así, nosotros no tendríamos un sentido cristiano, pero no las elegimos. Los consagrados ven y tienen que ver como algo bueno, muy bueno, el matrimonio. Es un sacramento, pero no lo eligen para ellos. El casado tiene, salvo que tenga atrofiado el sentido de la fe, tiene que ver como bueno y muy bueno el consagrarse a Dios, pero no lo elige. No lo ve conveniente para él. Por lo tanto, las cosas que nosotros elegimos no son solamente, o no son aquellas que solamente vemos como buenas, sino las que vemos como convenientes para nosotros. Esto quiere decir, aplicado ahora al corazón de Cristo en su amor, esa faceta más humana de su amor, que se despierta por el bien, que el corazón de Jesús no solo nos considera buenos y pone en nosotros aquello que, por lo cual somos buenos, sino que nos ve como convenientes para Él, es decir, como necesarios, porque conveniente significa eso, no de oportunidad, sino de necesidad. Esto es necesario para mí, yo elijo lo que veo como necesario para mí. Porque esto es lo que implica el elegir, el querer selectivo y posesivo, que es lo que Él dice que ha hecho con nosotros. Yo os elegí a vosotros, Juan 15, 16. Y esto a pesar de todos los defectos y taras que podamos tener, físicas, psíquicas y morales. Dice expresamente al comienzo de la última cena, en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, versículo 18, yo conozco a los que he elegido. No es que después descubre que hizo una mala elección, no me había dado cuenta de esto o de aquello, ¿no? Conoce perfectamente, ¿no? Y así todo nos considera como, por decirlo de alguna manera, necesarios para Él, como cuando uno realmente ama y elige con un amor en el cual después se va a sacrificar por esa persona. Cuando elige a alguien, lo considera necesario. No debe extrañarlos, pues los padres de alguna manera necesitan a sus hijos, es decir, no pueden dejar de amarlos aun cuando los vean cargados de taras y flaquezas. Santo Tomás también dice que la causa del amor es la semejanza. Va analizando las distintas causas, ¿no? El bien como causa, en este sentido que hemos visto antes. Después añade algo más, añade esto, la semejanza. Porque, o sea, además de bueno, tiene que ser semejante a algo. Lo semejante alma lo semejante. Por eso vemos que a los niños se sienten más a gusto con otros niños, los jóvenes con los jóvenes, los adultos con los adultos y así. Ahora bien, esto parecería inicialmente presentar un obstáculo si lo queremos aplicar a la relación entre Jesucristo y nosotros, porque no parece haber nada más de semejante que Él y nosotros. ¿Cómo es esto entonces? La filosofía dice: el amor se da entre iguales, es lo mismo que acabo de decir, la semejanza es causa del amor. El amor se da entre iguales, pero también añade que el amor, ¿no?, o encuentra iguales o los hace, o encuentra iguales o hace iguales, ¿no? El hecho de que el corazón de Cristo nos ame nos revela entonces, en este sentido, verdades muy hondas. Ante todo, la grandeza del alma espiritual. Cuando nosotros a una persona que no tiene aprecio por sí misma, por los motivos que sea, le decimos que considere que es imagen de Dios, aunque quizás no entendemos lo que estamos diciendo, sino repitiendo en un lugar común, estamos diciendo una cosa importantísima. Y esto empieza por el alma espiritual, porque la semejanza comienza ahí. Nos hizo a su imagen y semejanza, el alma misma. Es una imagen a nivel ontológico, porque somos seres capaces de conocer y amar, al igual que Dios. Al igual que Dios. Dios es un ser que entiende y ama. Y más todavía, somos capaces de conocer y amar a Dios. Y de hecho ningún otro objeto va a satisfacer nuestra inteligencia de forma completa, ni nuestra voluntad de forma completa, porque estamos hechos para conocer la verdad infinita y amar el bien infinito. Todo lo demás nos deja insatisfechos, por eso siempre estamos en busca. Esto el pecado no lo borra, aunque lo hiere y oscurece. Por eso el corazón de Cristo ama a los pecadores, porque a pesar del pecado sigue habiendo en ellos una imagen de Dios que es indeleble. Y esto, teniendo en cuenta ahora cuánto aprecio tenemos nosotros del alma humana, que es poco o nada, nos lleva a tomar conciencia de que nosotros no sabemos nada o casi nada del alma humana. Sabemos que tenemos un alma, que es espiritual, aunque no entendemos bien qué es eso, porque muchas veces lo repetimos, pero quizás no entendemos lo que es espiritual. Y punto. Por eso es que somos capaces de despreciarnos y de despreciar al prójimo, que son personas, es decir, almas con sus cuerpos, el alma y su cuerpo, ¿no? No es el cuerpo y su alma, el alma y su cuerpo. Esa es la forma. Lo cual, esto, el poder de despreciarnos a nosotros mismos y despreciar al prójimo, sea quien sea ese prójimo, solo es posible si ignoramos la grandeza del alma espiritual, hecha incluso a nivel ontológico, lo cual significa que también el pecador echa semejanza de Dios. Y aquí todavía estamos hablando de lo que significa la semejanza con Dios, fundamento del amor que Él nos tiene en el plano natural. El tema se torna vertiginoso cuando pasamos a considerar lo que esto revela de las maravillas que hace la gracia divina por la cual el alma se hace realmente divina. Los padres griegos usan la expresión theopoiesis, divinización, hacerse Dios. ¿Qué es lo que dice el apóstol San Juan en la primera de sus cartas? Seremos semejantes a Dios porque lo veremos tal cual es. Hablando de la visión beatífica. El hierro puesto dentro de la fragua se torna incandescente como el fuego. Sigue siendo hierro, pero es también fuego. El hombre transformado por la gracia se hace sobrenaturalmente incandescente, esto es, se diviniza. Ahí está la principal razón de semejanza entre Dios y el hombre, en que éste tiene por la gracia una participación de la naturaleza divina. Y como el amor de Dios es creador, hemos dicho, el amor del corazón de Jesús nos hace más semejantes todavía, porque su amor produce una elevación, un crecimiento en gracia. Entonces esa transformación es por un lado fruto del amor creador del corazón de Cristo y por otro lado lo que enamora justamente el corazón de Cristo en cuanto a amor humano, amor, digamos, de su naturaleza humana. Esta semejanza es el fundamento de que nuestra relación con el corazón de Jesús sea una relación de amistad. Y es la tercera cosa que quiero subrayar de lo que nos enseña Santo Tomás. Simplemente estoy aplicando las cosas que él dice de la pasión del amor, pero aplicándolas ahora al corazón de Cristo. La relación con el bien, todo lo que nos sabe, la relación con la semejanza. Y finalmente esta característica propia, que es una relación de amistad. La amistad es la forma más elevada del amor. La amistad no es una cosa distinta del amor, es su especie más alta. Jesús define su relación con nosotros precisamente con esta expresión, con este concepto. Ya no os llamo siervos, sino amigos, Juan 15:15. Amistad en sentido estricto y perfecto. Aristóteles dividía, de hecho, la amistad en amistad interesada, amistad placentera y amistad perfecta. La interesada se basa en la utilidad o el interés. Hay quienes son amigos del que puede prestarle algún favor o servicio. Esto no solamente no se aplica a Cristo, sino que no vale para él. Porque, ¿qué favor puede necesitar de nosotros? Si Cristo nos pide un favor es porque nos hace el favor de pedirnos un favor, pero nada podemos hacer que Él no lo tenga, que Él no lo pueda hacer. ¿Qué podemos darle que no tenga o que no quiera dárselo mil veces mejor su Padre? En el huerto de los Olivos, a Pedro, que quería poner al servicio de Cristo su espada, Jesús lo manda que la envaine y le dice: ¿piensas que no puedo rogar a mi Padre y que pondría al punto a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Por eso en la última cena, para mostrarnos que no tiene ningún interés material en nosotros, se puso a servir a sus discípulos lavándoles los pies y afirmando con todas las letras que no ha venido a ser servido sino a servir. Por lo tanto, no es este tipo, no puede haber este tipo de amistad entre él y nosotros. No cabe. El segundo tipo de amistad, que se basa en el placer, ¿no?, tampoco vale para Cristo. Porque ¿qué placer puede esperar de nosotros Jesús que no tenga él ya en grado sumo? Al contrario, en la última cena nos dijo que él vino a darnos placer a nosotros. Quiero que mi gozo esté en vosotros y que sea rebosante. La amistad que quiere entablar con nosotros es pues solamente la amistad perfecta, esa tercera de la que hablaba Aristóteles, que se basa en la virtud y en la comunicación de bienes. La amistad verdadera, dice Santo Tomás, que tiene tres notas esenciales y que se aplican perfectamente y nos descubren justamente lo que es lo más profundo de este simbolismo que tiene el corazón de Cristo. La primera nota, para que haya amistad, La primera nota es la reciprocidad, que en latín se expresa en una palabra que es formidable, que es redamacio. Redamacio. Amacio, amor. Redamacio, ¿no? Que vendría a ser una suerte de circulación del amor. Reciprocidad significa eso, es algo circular, algo que circula entre dos. Dice Santo Tomás, en la amistad no basta el acto de uno solo, sino que es necesario el concurso de los actos de dos personas que se aman recíprocamente. En la amistad, el amor, el amante, quiere ser correspondido por el amigo amado. Dice Santo Tomás en otro lugar, es lo principal en la intención del amante. Esto. La intención en el amante, la intención es encontrar una reciprocidad por parte de aquel a quien ama, ¿no? Porque, dice Santo Tomás, la inclinación del amante tiende principalmente a atraer al amado hacia su amor, y si esto fracasa, se desvanece el amor. Si esto fracasa, se desvanece el amor. Es por este motivo que Dios infunde en nosotros la caridad, que es la capacidad de amar con amor sobrenatural. Antes decíamos, el amor o encuentra iguales o los hace. ¿Cómo nos hace? ¿Cómo nos hace iguales? Al infundirnos primero la gracia, de la cual brota la caridad. Con la caridad yo estoy en condiciones de amar a Dios con un amor igual al que Él me ama. Porque esa caridad es una participación en el amor de Dios. Una participación del amor de Dios en mí. Y es mía. Porque es una virtud, un hábito creado en mí. Pero al mismo tiempo con capacidad de un amor igual al divino. De este modo podemos amar a Dios con un amor igual al que Él nos ama, y evidentemente infinitamente menos intenso, pero es su mismo amor, y así completar la circulación del amor. Por eso la gracia de la que brota la caridad es el primer don que nos hace el corazón de Cristo como amor creador, que decíamos antes ya en el plano sobrenatural, ¿no? Para convertirnos de esta manera en lo que Santo Tomás dice también con otra de sus expresiones formidables, dei dilectores, dilectores de Dios, amadores de Dios, con amor de dilección, dilectores es el amor de dilección, dei dilectores. Primera cosa entonces, la primera condición para que haya amistad es esa circulación o reciprocidad. En segundo lugar, para que haya amistad, este mutuo amor tiene que ser conocido por ambas partes. Puede ser que haya dos personas que hayan escuchado hablar una de la otra y hayan escuchado hablar cosas tan formidables que uno admire y ame al otro y el otro admire y ame al primero, pero no lo sepan, no son amigos. No son amigos. A un santo al que le hayan hablado mucho de otro santo y que realmente lo ame, pero que en realidad no se conozca ni no sepa que su amor es correspondido, que el otro también me conoce también por referencias o por lo que sea, y sin embargo, se aman los dos, pero ahí no hay amistad, porque no son conscientes de que se aman uno al otro, ¿no? Por eso Santo Tomás añade esto, ¿no? Dice, la amistad, el amor no es oculto o desconocido para ninguna de las partes. Dice, amicitia es redamacio non latens. Redamacio, ¿eh? Es decir, recirculación. Non latens, no latente, no escondida, no desconocida. Por eso el corazón de Jesucristo pone tanto énfasis en que sepamos que nos ama. e insiste tanto en que le digamos que lo amamos. Y nos revela el amor que nos tiene y lo describe con lujos de detalles, como vemos en esa magnífica expresión de este non latens, esta salir de lo escondido, de la latencia, que es el sermón de la última cena, donde una y otra vez Jesucristo muestra su corazón para que sea conocido. Todos estos sentimientos, el que lee el sermón de la última cena tal como está en San Juan no puede ignorar lo que piensa Cristo, lo que ama Cristo, lo que espera Cristo, y quiere a su vez oír nuestras confidencias y manifestaciones de amor, que no están principalmente en las palabras, sino que esto se lo decimos con las obras y sacrificios que hacemos por Él, como nos enseña San Ignacio en esos dos prenotandos que pone antes de que iniciemos la contemplación conclusiva de sus ejercicios, que es la contemplación para alcanzar amor. Recordemos, el amor consiste más en obras que en palabras, y que consiste en dar de lo propio, esos dos prenotandos que pone, ¿no? Porque es allí donde realmente se muestra el amor, como la manifestación también de Cristo no es solamente en las palabras. Por eso Cristo, antes de empezar a hablar, ¿no?, comienza sirviendo a sus discípulos. Manifestación. Y por último, la manifestación implica la comunicación de bienes. No basta con amar y saber que se ama, sino en el ser efectivos, en el dar de los bienes y comunicar de los bienes propios. El primero de esos bienes que comparten los amigos, dice Santo Tomás, es la misma comunión de vida. Dice, porque el amor busca la unión, la fusión. El amor busca la unidad, el hacer de los que se aman una sola cosa, como entre las personas, dice Santo Tomás. Esto no es posible, no es posible fundirse, porque uno no puede despersonalizarse. Lo máximo que pueden hacer los seres humanos cuando se aman es estar juntos. La mayor fusión se da en el estar juntos, convivir, vivir juntos, ¿no? El acto principal de la amistad es convivir con el amigo, dice Santo Tomás. Es inevitable que, tratando de ver cómo se realiza esto en nuestra relación con Jesucristo, el pensamiento no se nos vaya a la mayor demostración de este aspecto del corazón de Jesús, que es su presencia eucarística, tanto en su dimensión más espiritual, que es la unión y disolución de uno en el otro, que sea en cada comunión, cuanto en la presencia en el sagrario. De la primera, de esa fusión, que sea de alguna manera, ¿no?, en la comunión, decía Santa Faustina Kowalska: después de la Santa Comunión sentí en mi propio corazón los latidos del corazón de Jesús. El corazón eucarístico de Jesús vive en medio de nosotros, ¿no? Nos espera en cada sagrario, allí nos escucha, nos ve, espera nuestras confidencias, nos comunica las suyas, en particular cuando acompañamos nuestra presencia ante el sagrario con la lectura del Evangelio, como recomendaba ese gran apóstol del sagrario que fue San Manuel González. Esta relación de amistad que define nuestro vínculo con el Sagrado Corazón de Jesús debe llevarnos, pues, a la principal actividad de todo amigo de Cristo, que es estar. O mejor todavía, según la expresión de San Manuel González, estarse, dice. Él usa esta expresión, estarse. Que ese reflexivo puesto en el verbo estar es realmente lo que queremos nosotros a veces decir con eso es una extensión, una permanencia, pero también como quien se pone ahí, como quien a sí mismo va y se pone, se deposita, estarse, ¿no? Él lo aplicaba para describir la obra de las que él llamaba las Marías, ¿no? Que aquellos, no, todas esas almas, Marías y Juanes, los llamaba él, ¿no? Del Sagrario, que en realidad son todas las almas que están al pie del Sagrario, como las Marías y San Juan estaban al pie de la cruz de Cristo, ¿no? Y él escribía así, hablando, describiendo justamente esto. Una María del Sagrario debe ser un alma que más que en otra cosa, por buena que sea, se ocupe en estarse con el corazón de Jesús en sus sagrarios. Un alma que no se canse de mirar, oír, seguir y hablar a Jesús, al Jesús de su sagrario. Y esto más porque Él se lo merece que porque a ella le conviene con convertir, más que a ella le conviene con convenirle tanto. O sea, a pesar de que tanto le conviene, más que por conveniencia, es porque se lo merece Él. Cierto, sigue diciendo, que en el presente estado del corazón de Jesús en sus sagrarios calvarios, necesita de todos los oficios de sus Marías constantemente. Constantemente necesita que le sirvan, satisfaciendo su hambre de ser comido, con comuniones y visitas propias y buscadas, que lo unjan con aromas de virtudes, obras de celo y ejemplos buenos, en esos sagrarios que solo huelen a humedad, que le lloren y compadezcan porque habla y no es oído, espera y nadie acude, llama y es despreciado. Pero también es cierto que si esas Marías no están llenas, si vale decirlo así, de la mirada, de la palabra y de la presencia del Jesús de su sagrario, aquellos oficios se prestarán sin delicadeza o sin constancia. ¿Cómo quisiera que el corazón de Jesús diera el don de convencer, persuadir, arrastrar a mi palabra para predicar a las almas activas la necesidad, trascendencia y fecundidad de ese estarse en el sagrario? Y solamente porque el amor, con mayúscula, que allí mora, no es amado y está abandonado. Dichoso yo si consigo iniciar en los encantos de esta vida contemplativa a las Marías y a toda la familia eucarística. Y dichosos estos renglones si sirven para despertar en ellas el ansia de estarse en el sagrario, viendo, oyendo, amando y consolando al amor tan poco amado y tan desairado. Dichosos ellos y yo si conseguimos que este librillo sea viaje de ida sin vuelta al país de las divinas sorpresas. Estos son algunos de los aspectos de lo que significa entonces realmente el corazón de Cristo, la devoción al corazón de Cristo. Como vemos, que no es el quedarse simplemente en esa contemplación de física de Cristo, sino lo que eso simboliza, como digo, es la devoción al corazón de Cristo, es devoción al amor de Cristo en su dimensión única, que es la dimensión teándrica, o sea que es un amor al mismo tiempo divino, con sus notas propias de amor divino, como hemos visto, y amor humano, con sus notas propias de amor humano, ¿no? Y con todas estas ventanas que se nos abren, horizontes que se nos descubren cuando lo vemos a la luz de lo que verdaderamente es la ciencia del amor. Ciertamente que, teniendo en cuenta estas cosas y todo lo que nosotros ni siquiera llegamos a sospechar, es muy válido aquello que escribe Santa Faustina en su diario: oh Jesús, qué pocas son las almas que te entienden. Especialmente que te entienden en tu martirio de amor. Feliz el alma que ha entendido el amor del corazón de Jesús.